Una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido, un paseo por la literatura, un entre líneas sonoro, con Mónica Carinci, la lectora de Intervenido. No se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lingeras. Llevando como el caracol, la casa cuesta y al azar, van los lingeras todos los días. Ellos no saben de dolor, y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Y al pasar... Después de comer, cuando mi mamá hacía la siesta, yo me sentaba junto a la radio para escuchar al cantante Antonio Tormo. Yo tenía permiso para no dormir la siesta. Entonces, en un rinconcito de la cocina, sin hacer ruido, sin despertar a nadie, yo lo escuchaba. Tenía una voz finita y sonaba como si lo estuviera rondando un resfrío. Pero no me parecía un defecto. Le añadía un ingrediente interesante. Esa voz era como un reclamo, como una queja soterrada. Yo me sabía casi todas sus canciones y no me importaba escucharlas 20 veces porque quería descifrar la letra. Una de esas canciones era... Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late un corazón contento. Una chilena me espera, late el corazón contento. Una chilena me espera, y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera una cuyana. El corazón contento, pues me espera una cuyana. Vivan la chicha y el vino, vivan la cueca y la zamba. Dos puntas tiene el camino y estas dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. La parte de vivas a la chicha y al vino me gustaba. Siempre es lindo alegrarse. Pero tardé en entender que en cada punta lo esperaba un amor. Cuando empecé a escucharlo, creí que se refería a que en cada lado había como unos grupos de personas que lo esperaban. Y siempre es lindo ver gente. Pero descubrí que él tenía dos amores. ¿Se puede alegrar una persona por tener dos amores o debe preocuparse? Me tranquilicé, porque pensé que ellas no se iban a enterar nunca porque las separaba la cordillera. A lo mejor en la cordillera se usaban esas cosas, pero donde yo vivía, no. Aparte, me parecía extraordinario que cruzase la cordillera. ¡Qué lindo debía ser! Después había otra canción que me gustaba que empezaba así. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de Ninón. Tengo un primo, él es el rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas. La canción para mí encerraba varios enigmas. Caballero del ensueño, ¿vendría a ser como un caballero de los sueños? Y si era así, eso me gustaba. ¿Pero qué era eso de pluma por espada? ¿Llevaría quizás una pluma en el sombrero? ¿Y eso de tengo un primo y él es rico, poderoso y bien querido, yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar? Cuando empecé a escucharlo, cada frase era una revelación. Después empecé a unir las partes. Tarde me di cuenta de que la pluma tenía que ser para escribir. Pero además decía que era pobre y enfermo. ¿Todos los que escriben serán pobres y enfermos? Para mí no puede ser. Igual me daba pena que cantara eso de enfermo. Lo hacía con voz triste, como de resfrío. Y después seguía, y una noche, de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. A esa parte yo no le daba bolilla. Me parecía muy natural que si era pobre llevara harapos. Y que el primo, si era rico, llevara smoking, ¿no? No entendía por qué de tanta amargura. Por eso no sabía de memoria todas las canciones, solo unas frases. Pero la que aprendí de memoria porque me produjo honda impresión toda entera fue el Linchera. No se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lingeras, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar, van los lingeras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los lingeras y al pasar. Y al pasar. El único linchera que yo conocía era un viejo. Lo llamaban Pato. Le preguntaban, ¿cómo te llamas? Y él contestaba, lo más sonriente, ¡Pato! Del nombre verdadero no se sabía nada, de su pasado tampoco. Más bien parecía que él tampoco conocía su pasado ni su nombre verdadero. Y además, que le importaba muy poco todo eso. Siempre decía cosas ininteligibles con una risita estúpida. Pero este linchera de la canción decía con voz bien clara que era linchera. Vendría a exhibir una gran valentía, digamos, como si se sintiera orgulloso de ser linchera, lo que para mí era notable. Y además, lo que tengo lo gasto o lo doy. ¿Pero qué plata puede tener un linchera? Pato tomaba vino y no le daba nada a nadie porque no le alcanzaba. Pero además, la cabeza no le daba para darle algo a alguien. Y además, nadie hubiera recibido dinero de él porque estaría sucio, contaminado de roña como su grasiento sombrero. La estrofa que decía: no sé soñar ni en la vida deseo triunfar, no tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Y es que no tener sueños debía ser una cosa terrible, porque el poeta llevaba harapos, pero era soñador. Era otra cosa eso. Pero cuando dice, ni en la vida deseo triunfar, ¿qué sería eso de triunfar en la vida? ¿Triunfar sería algo así como ganar? Eso yo lo entendía para jugar a la paleta. En general, mi amiga siempre me ganaba, siempre triunfaba sobre mí. Y una vez en que estaba por triunfar yo, la dejé ganar porque me estaba mirando con odio y bronca. No, yo tampoco deseaba triunfar porque después todos te odian. Pero yo no soy como Lynchera. No soy como Lynchera. Entonces, ¿qué soy? Y así, sin ruido ni drama, se anunciaban los quién soy y los cómo soy. Ya vendrían con el tiempo las mismas preguntas con ruido y drama. No se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los Lynchera, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar. Van los Lynchera todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los Lynchera. Y al pasar, te invitamos a seguir leyendo el libro de cuentos Un día cualquiera, de la escritora argentina Eve Ujar. Lectora Mónica Carinci. Sonorización Matías Martínez. Locución Susana Ponce de León. Intervenido.